una mezcla de DJ Hall, el exagerado de los mixeos. Esa gasolina que te usa, olvídate de tu marido y disfruta. Deja la intriga, trae la amiga tuya, villella, revende a paella. Champonea, dale champonea, champonea, dale champonea, champonea, dale champonea, dale apúntale, zúmbale y fuego. Champonea, dale champonea, champonea, dale champonea, champonea, dale champonea, dale apúntale, zúmbale y fuego. Bien suelta. También estoy suelto, dale chambea que yo soy un experto. Me estés buscando que yo no estoy muerto. Vamos a darle y dejemos los cuentos. Yo soy un tipo que vive de la aventura. Estamos en la noche y en la noche es locura. Quiero todo el mundo que la nota se le suba. Que lo baile el cangri, que esto sí es sabrosura. Tú quieres ver cómo le meto bien duro. Tequila. mami, dale batería, mami.